Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero que me compre un avioncito con toda comodidad. Ay, papacito, yo quiero que me compre un avioncito con toda comodidad. Que no se oiga cuándo va a salir, ni tampoco cuándo vaya a aterrizar. Que no se oiga cuándo va a salir, ni tampoco cuándo vaya a aterrizar. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Y si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Y si quieres tener todo esto, haz como yo y ven, trabaja primero. Papacito, yo quiero que me compre un automóvil modelo 62. Ay, papacito, yo quiero que me compre un automóvil modelo 62. Que sea bonito y que nunca me falle para pasear, papá, mamá y yo. Que sea bonito y que nunca me falle para pasear, papá, mamá y yo. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Y si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Y si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Papacito, yo quiero que me busque una novia que me quiero casar. Ay, papacito, yo quiero que me busque una novia que me quiero casar. Porque ya tengo 25 años y me da miedo que el tren vaya a pitar. Porque ya tengo 25 años y me da miedo que el tren vaya a pitar. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Hijo mío, no te puedo comprar lo que tú quieres porque no tengo dinero. Si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. Si quieres tener todo eso, haz como yo y ven, trabaja primero. ¿Cómo lo ves? Nada, el año, como el año 62 era... Escuchando tu acento divino, las palomas detienen su vuelo, se abren todas las puertas del cielo, y hasta Dios se detiene a escuchar, y hasta Dios se detiene a escuchar. Okay. Y bueno, pues ahora hemos podido disfrutar de un rico patrimonio cultural de los ecuatorianos y de las ecuatorianas aquí en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que, bueno, puede llegar a diferentes espacios gracias a la www.radiocce.com y también a través de las señales de las radios amigas que se unen a este gran encuentro musical como es Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y a esto también se suma el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, Corape. Gracias siempre, amigos, por compartir con nosotros, por ingresar a estos espacios que obviamente se pueden hacer factibles gracias a la generosidad de cada uno de ustedes. Bueno, hoy vamos a tratar de conversar aquí en los estudios de la radio sobre el patrimonio sonoro, la música, que es parte fundamental de esto, junto a Gustavo Garcés, que ya en breves minutos se suma a Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero bueno, de inmediato yo sí quiero compartir con ustedes una breve reflexión sobre las conexiones entre el patrimonio cultural y turístico. Y veamos qué es lo que dice en este artículo también que es parte de nosotros el día de hoy. Bueno, dice que los conocimientos y las experiencias vitales registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas, y que es parte de la vida moderna. José Eduardo Vidaurri. Entre los objetivos básicos de la gestión del patrimonio se destaca el de su conservación, investigación y también la difusión, entendida como el comunicar su significado tanto en la comunidad anfitriona o depositaria de los bienes, como también a los que visitan estos espacios. Porque ustedes saben que si no hay las visitas, pues obviamente nada de esto podría conservarse, y además de los mentalizadores de aquellas instituciones, también personas que están tras de estos patrimonios. De acuerdo a una carta internacional sobre turismo cultural, nos dice José Eduardo Vidaurri, el concepto de patrimonio cultural abarca una diversidad de elementos entre los que figuran los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos, los objetivos diversos, las tradiciones pasadas y presentes y el patrimonio cultural y natural, que constituye uno de los máximos atractivos del turismo. Y cuando obviamente los efectos son positivos, el turismo como hecho social y vehículo de intercambio cultural es cada vez más apreciado como una fuerza para la conservación de la cultura y la naturaleza, en tanto que el turismo debería apostar beneficios a la comunidad y generar medios y motivaciones para cuidar y mantener el patrimonio. La conciencia enfocada a la preservación del patrimonio no es cosa nueva, pero sí nuestras grandes evoluciones al principio privilegió a los elementos materiales, y en los últimos años ha incluido elementos intangibles como las tradiciones, las lenguas, los rituales, los saberes artesanales, las creencias y todo aquello que constituye el patrimonio vivo y le otorga a las comunidades sentido de pertenencia y además identidad. Vamos en este instante nosotros a escuchar música, y al regresar vamos a seguir compartiendo más sobre esto del patrimonio sonoro. Bueno, enseguida está ya con nosotros Alex Alviar. Esta historia no es de risa, dice esta melodía que también es parte de este patrimonio. Thank you. tú de dónde vienes. Dime ahora dónde vas. ¿Qué sonrisas te entretienen? ¿Qué caricias sabes dar? Boca me mira, me invita a jugar, prendes fuego aquí en mi vida y la llama se te va. Traigo yo mis propios vientos, me sostienen el andar, que me cruzo por delante. Y me vuelvo a tropezar, la la la la. ¿Para qué viniste? Dime ahora si te vas. ¿Qué silencios te detienen? ¿Qué te hace olvidar? Olvido nada. Que tu boca me mira. Sabes si jugar, si esta historia no es de risa. Nosotros en este instante queremos saludar a todas las personas que están conectados a través de los 940 amplitud modulada, la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios amigas que se unen para reproducir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, también aprovechamos para enviar un saludito al secretario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, señor Sergio Vélez. Gracias por siempre estar conectado a las señales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, seguimos avanzando y vamos a compartir con ustedes sobre este artículo que también nos habla sobre el patrimonio y que le corresponde a José Eduardo Vidaurri. Bueno, él nos dice también que la preservación del patrimonio se ha vuelto rentable, pero se debe de considerar que es fundamental no desvirtuar los valores esenciales ni transformarlos en fusión exclusiva de los fines comerciales. Los bienes culturales patrimoniales tienen un alto valor, pero no tienen precio. La reflexión sobre el tema alcanza ya dimensiones globales. En diversos foros y comunidades académicas se discute el asunto, dado que se ha reconocido la importancia que los bienes patrimoniales tienen en el sector económico del turismo. Bueno, ya ha surgido una industria del patrimonio que más veces ha ignorado las aportaciones académicas que buscan prevenir la destrucción del patrimonio y que proponen una racional e inteligente de los bienes en cuestión. Es importante recordar que el patrimonio cultural es el recurso sobre el cual se apoya el desarrollo de muchos sectores, de algunas comunidades y en algunos casos de países enteros. El patrimonio, nuestra herencia cultural, es indudablemente un bien redituable, que en cierta medida empieza a ser redescubierto en esa perspectiva por el florecimiento del turismo. Es indiscutible que no podemos privar a la humanidad de ese desplazamiento para el reconocimiento y la experiencia habitual y espiritual de nuestros bienes culturales. Y es que esos desplazamientos hacia el mundo del otro los representa el turismo. Es importante, en consecuencia, que se genere por todos los medios posibles conciencia en lo que representa la adecuada custodia, la conservación, la investigación y la divulgación del legado cultural que ahora está en nuestras manos y que responsablemente debemos entregar a las generaciones futuras. En ese sentido, es urgente diseñar estrategias efectivas de educación y que faciliten lo anterior, educación que deberá contemplar a los habitantes locales o también a los anfitriones y a los turistas. Igualmente es importante entender que el turismo no es una única razón por lo que debe ser preservado el patrimonio, como tampoco debe ser el turismo la única apuesta para el desarrollo económico de una localidad. En todo caso, deberá ser entendido como una actividad complementaria. Vámonos con más música. La música que es parte del patrimonio de nuestro país. Y bueno, en turno está otro de los temas musicales que usted también los puede disfrutar en, no sé, adquiriendo los CDs, llevándoselos a su casa. Y bueno, si hablamos tanto del patrimonio, hay temas musicales que son parte también de lo que se escribe en la Amazonía ecuatoriana, todo lo que tiene que ver con los amnes, los nampes, que tienen que ver con los cantos rituales y también los cantos festivos. Acá les ofrecemos de ritos y danzas de esta colección de la Amazonía, Acasmaitegil. Bueno, así es como se escribe, aunque ustedes saben que la pronunciación es distinta. Oh, El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya está con nosotros Gustavo Garcés, quien es parte de la Asociación de Artistas del Sur Editores, que también fortalecen lo que es el patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y hoy hemos estado hablando sobre el patrimonio, que es el motor del turismo cultural, es aquel que escribe también la identidad de cada uno de los pueblos, porque conservar el patrimonio también ayuda a que cada uno de los países tenga mucha, mucha fortaleza. Y qué mejor, pues nosotros hablamos sobre este patrimonio sonoro que le corresponde al país, y ustedes verán que hay muchos investigadores, o quizá no un montón, ¿no?, pero algunos que sí han hecho un trabajo arduo de buscar esos temas musicales que de pronto no tuvieron la suerte de quedar registrados, pero que a través de los de elementos, de objetos, se puede determinar que ha habido música autóctona aquí en nuestro país, y que obviamente también hay otros, que diríamos, otros ritmos que han sido abanderados aquí en nuestro país, como es el pasillo. Bienvenido, Gustavo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un gusto inmenso. Un abrazo a toda la audiencia de este muy interesante y florido programa, el Florilegio de la Música Ecuatoriana. Florilegio Musical Ecuatoriano. Ay, qué lindo. Sí, aquí estamos nosotros para compartir un poco lo que venimos haciendo en torno a lo que consideramos que es un ritmo hermanador, aunador de voluntades artísticas, musicales, poéticas, literarias, en suma, vida del país, la vida aquella que no se publica ni en los periódicos, ni en las radios, ni en la televisión, sino que se va sintiendo en el hacer permanente de la construcción artística, musical, cultural de Ecuador y de América toda. ¿Cómo nace la Asociación de Artística de Sur Editores? Bueno, Sur Editores es en realidad una casa editora. Su especialidad empezó publicando, editando, publicando, promoviendo, difundiendo libros hasta el día de hoy. Y en torno a esa actividad se fueron generando otras que son propias de la cultura y del arte. De allí que se creó una área artística que se dedica más bien a la parte de entregar a la población, de entregar a los sitios donde se pueda alcanzar con la actividad música, teatro, pintura, hasta ahí, porque lo otro son solo sueños. Entraría en el tema de cine, que queremos hacerlo, que queremos visitar, entrar en otras manifestaciones, pero estas en concreto son las que se han alcanzado en torno también a la palabra, a la literatura. Por tanto, pues Este Sur Editores, que ya tiene más de una década en Ecuador y que también su alcance es latinoamericano, viene, entrega, comprende como entidad, como conjunto de elementos de personas, comprende el requerimiento de hacer, renovar y promover en torno a lo que acabo de mencionar, que eso es partiendo de los libros, las otras manifestaciones artísticas. En concreto, nosotros a partir del año más o menos 2007-2008, al publicar un libro que se denomina, va la segunda edición, ojalá podamos hacer una tercera, que es La literatura en el pasillo ecuatoriano, de un investigador historiador ecuatoriano que ya no está en este globo terráqueo, él ya se despidió en esos viajes sin retorno, Osvaldo Rivera Villavicencio. Él publica junto con sus editores un interesantísimo trabajo sobre la literatura, así se llama el libro, Literatura en el pasillo ecuatoriano. Y yo quiero contarle a usted que en este programa hemos tenido el gusto de compartir ese análisis de algunos pasillos de nuestro país, qué figuras literarias tiene, ¿no es cierto? Y ejemplificado en ciertos versos donde está, por ejemplo, una hipérbole, donde está una comparación, y bueno, creo que lo hemos podido hacer. No sé si esto era, no lo recuerdo ahorita porque lo tenemos ese libro y lo hemos compartido con nuestros amigos oyentes. Me parece que era la primera y la segunda edición. Del libro Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Qué linda coincidencia. La vida es un pañuelo. Así es. Y como la vida es un pañuelo, tiempo para recordar ese patrimonio sonoro de nuestro país. Mi estimado Gustavo, vamos a irnos a escuchar música y al regresar, pues, seguiremos hablando. Qué lindo sería escuchar, por ejemplo, sobre el pañuelo blanco. Bueno, lo vamos a buscar nosotros a Pañuelo Blanco a propósito de hablar de pañuelo. A ver, Dieguito se va a poner así listo para poder Fausto escuchar. Galarza, Fausto Galarza, y obviamente un tema que los artistas lo han venido grabando, regrabando, como que es uno de los temas musicales que la gente siempre lo identifica lo y canta, porque eso está dentro de lo que es el pasillo de desamor. ¿Por qué no me dijiste cuándo me fingías para no adorarte? Empieza, ¿no? Así. ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Esa es la línea del desamor. ¿Por qué los otros del amor también podríamos compartir algo? Claro, para ir un poco, mientras Dieguito ubica ese tema musical, porque nos salió en este momento ese tema musical, quería decirles que lo que habla nuestro invitado Gustavo Garcés, la época del amor, del desamor, del baile, de todos estos estas épocas en las que la música ha ido viviendo procesos por algunas temporadas, ¿no? Digamos así, vamos a decirlo temporadas, por no decir años, porque quizá no lo podemos ubicar desde qué fecha, aunque sí hemos hecho, pues, Pablo Guerrero tenía un libro del resumen de las épocas, así bien marcadas de lo que estamos hablando en este momento. Dieguito está listo con el pañuelo blanco. Cuando me fingía para no adorarte. Escuchábamos a este tema musical ahí junto a la agrupación de Quimera. Gustavo nos decía extra micrófonos a veces cuando escuchamos estas canciones que van escribiendo paulatinamente la historia dentro de este patrimonio. Cuando escuchamos a la gente que corea estos temas musicales, es porque se siente identificado y usted nos decía, es ahí cuando hay... patrimonio, pertenencia, propiedad. Sí, porque de lo contrario queda un poco etéreo el término. Y cuando la gente está mirándole, siguiendo la letra, suspirando, muchos otros llorando. Recuerdo en una presentación que hicimos, porque nosotros hacemos, estimada Laura, presentaciones de público de diferentes índoles. Desde la chiquitica en una esquina, en un parque, en el centro de un parque, hasta el teatro grande, etcétera, ¿no? Así que en una ocasión se acerca una pareja y... me preguntan que cuál era el tema que habíamos cantado, el penúltimo, decía él, y le digo, ¿cuál? Era entonces Tu duda y la mía. Y cuando yo digo Tu duda y la mía, él no dice, pero ¿cómo es la letra? Si es verdad lo que me dices, que tu amor tan solo es mío, no comprendo por qué tardas en unirte junto a mí. Y esa canción le dedica ahí en vivo él a ella, y ella le, a lo ecuatoriano, a lo lindo, a esa espontaneidad, le da un golpe y le dice, vos has de ser así. Entonces, cuando hay esa relación musical, cuando no es solamente de escuchar y decir qué bonito, qué lindo, y quizá nunca, no, pero el pasillo tiene la característica de la aplicabilidad a las historias de la vida. Este pañuelo blanco que acabamos de escuchar con Quimera, que le da así un tono más arrullante, más suave, es aplicable a la política. ¿Por qué a la política? Porque hay muchas circunstancias fuera del amor, y el amor también es política, política de servicio, cuando uno puede decir, y bueno, ¿por qué no me dijiste que me ibas a traicionar? ¿Por qué no me dijiste que me ibas a engañar? ¿Por qué no me dijiste que no era así? Y sucede que en los escenarios y con el público esa relación se vuelve realmente vivificante, incontrastablemente patrimonial, diría yo. O sea, ahí ya no hay quien desde el intelecto, el análisis y las categorías abstractas pueda negar la validez, la permanencia, la presencia en los corazones, en la voz, en la mente de los ecuatorianos, en este caso del pasillo. Por eso es que nosotros... en un tiempo trabajamos un producto musical que se denominó El Espíritu del Ecuador. Casi ambicioso, ¿no, Laurita? Pero nos dimos cuenta que el pasillo era eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros ritmos ecuatorianos, Gustavo, tomando en consideración que ahora hay pasillos con fusiones? Ah, sí, interesantes. Unas buenas, otras regulares y otras malas. No, esto que lo dice el público, no lo decimos desde la parte del análisis, ni de desacreditar propuestas. Gente que nos ha dicho, qué horrible esa versión de no sé quién, qué horrible cómo han hecho el pasillo en cumbia, le han hecho al alma, a el alma en los labios, salsa. Hay una versión en salsa que a la gente, cuando hemos compartido, conversado, intercambiado criterios, no le agrada. Pero hay otras que sí, a la gente le gusta mucho. Y nosotros desde nuestra propuesta estamos ya preparando, tenemos grabado así, sin lamentablemente no fue en estudio, pero el aguacate el aguacate sería multiidioma, porque está en japonés y está en francés. Estamos preparando algo en quichua y vamos a entregar una versión de él que consideramos es el himno nacional de los pasillos en el Ecuador, el aguacate. vamos a hacer una versión así, guardando la estructura musical, guardando el planteamiento estético musical. ¿Quién será la persona que se encargará de ponerlo en quichua, por ejemplo? Bueno, ahí todavía estamos todavía estamos buscando la voz dorada de una dama. Yo podría ser cualquiera de las bellas andinas que tenemos acá, y ojalá con una voz como la que escuchábamos antes de la invitación cordial que usted nos ha hecho, una voz oriental, una voz así que sea de lo profundo mismo de la vida terráquea y terruna de nuestro territorio. Así que vamos a ver, consideramos que lo mejor será una voz femenina en quichua, ¿no? ¿Tienen previsto para cuándo saldrá este proyecto? Bueno, esto vamos a hacer a la par con el video oficial, para poner en las, lo que nos gusta decir, las enredes. A veces son muchos enredos. Vamos a poner en el canal de YouTube, vamos a hacer un lanzamiento oficial. Yo creo que unos 75 días, 2 meses y medio, ojalá 3 meses como mucho, ya estemos con ese material. En tanto eso sucede, no dejaremos de participar, entregar, promover, difundir y compartir todo lo que sabemos hacer en torno al pasillo. Y viene en septiembre una presentación en el muy tradicional, bello y casi olvidado Teatro Capitol, ¿sí?, de la Alameda. Vamos a hacer ahí un pasillando, que es nuestro producto artístico musical. Pasillando, ese va a ser pasillando, pasillando ando, suspirando voy. Uh-huh. Así es esa construcción de la música y la acción, ¿no?, del cantar, del contar. Vamos a hacer esto a finales de septiembre, poquito antes de lo que se conmemora como el Día del Pasillo Ecuatoriano, que es el 1 de octubre. Así que ya sabremos invitar, y ojalá podamos venir acá con guitarra incluida nuevamente, para recordarles esta siempre los micrófonos de la radio abiertos. Gracias. Para compartir la información cultural. Bueno, vamos a irnos con más música, y al regresar nos comenta usted, ¿hace música, Gustavo? Lo responde luego de escuchar este tema musical. Este lleva por título Agua Larga. Aquí está la voz de Papá Roncón. Aquí estoy porque he venido. Esto lo extraemos de esta colección de Taitas y Mamas. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Avísenme si me quieren. Si no me quieren, me voy. Agua que corriendo va, el agua y el agua, agua que corriendo. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ya estamos de regreso. Gustavo, vamos a responder esa pregunta. ¿Es usted músico? Bueno, hago música. Desde esa óptica soy músico. Claro, sí. Y me gusta mucho invitarle a aquella que suele irse conmigo sin preguntar muy bien ni a dónde, ni cómo, ni nada, a la guitarra, que tiene un nombre, Laura querida, se llama Rocinanta, mi guitarra, que ahora, por algunos ajetreos y cuestiones, se quedó muy refunfuñante en su estuche y dijo, bueno, la próxima vez ojalá me puedas llevar contigo, ella siempre quiere estar presente. La guitarra, el pasillo, la literatura, la poesía, son todas estos enlaces que los pueblos, como usted bien señalaba en un momento, van encontrando para plantarse sobre esta tierra y procurar mejor vida. El pasillo acá en Ecuador, la cumbia en Colombia, tenemos el huayno en el Perú, la cueca en Chile o el tango en Argentina, y etcétera, etcétera, con México y sus rancheras, todo el son en Cuba. Todos han sido manifestaciones musicales que los pueblos como que han elegido una, porque no pudiendo elegir todas, aquí hay mucho más, ¿no? Aquí usted mismo nos comparte la riqueza musical que hay en Ecuador, pero así como un ramaje de identidad en nosotros es el pasillo. Y en mi caso personal, haberlo descubierto, gracias, como digo yo, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a todas las cosas lindas que a uno le llegan, ahora cultivo también el pasillo. A propósito de hablar de la riqueza musical que tiene nuestro país, usted nos menciona que ama el pasillo. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué el pasillo y no otros ritmos? Porque al parecer es el más completico, sí, es el que más posibilidades de, a ver, no solo por más completo, bueno, sino porque es el que más rápidamente conecta el que hace música con el que escucha la música. Por tanto, ese hilo conductor, esa forma mágica de llegar, es lo que a uno finalmente le dice, no, pues pasillos. Hay que cantar, un ecuatoriano tiene que aprender a cantar pasillos, si quiere, como en el caso de los Andes, cuando uno encuentra en las montañas una población quichua y no sabe saludar en quichua, difícilmente va a poder relacionarse con ello. Por eso, creo yo principalmente, adicionalmente le agregamos la riqueza literaria, la riqueza musical, porque, y algo importantísimo que viene a mi cabeza es este hacer comunal, comunitario. No es una estrella que en cielo y noche azulada brilla por ahí, no, el pasillo es un sinnúmero, millares de estrellas que han ido entregando, el uno poesía, el otro música, el otro interpretación, los maestros del requinto y la guitarra, y entonces todo eso ya es una gesta de cultura artística nacional ecuatoriana o multinacional ecuatoriana. Para finalizar, nos gustaría que haga la invitación entonces para los próximos eventos que se avecinan y que realiza la Casa Artística Sur Ediciones. Gracias. Sur Editores les convocará pertinentemente, pero adelantamos que para el mes de septiembre, en torno al pasillo, vamos a hacer el Pasillando Ando Suspirando Voy en el Teatro México. La fecha está ya para definirse, también hora y demás, un evento que será gratuito, que consideramos viene desde la Dirección de Cultura de la zona centro del municipio, que está trabajando el Teatro Capitol, en el Teatro Capitol. Sí. Vamos a hacer otros eventos musicales en diferentes sectores de Quito y del país, que en nuestras redes sociales ustedes podrán encontrar la información la invitación queda hecha para que nos visiten en www.sureditores.com y la fanpage Sur Editores. Así que estamos nosotros ahí con la información, con las propuestas, con la idea siempre de entregar el arte musical ecuatoriano con formas trascendentes, sentidas, valoradas y con gran respeto y gratitud. Gracias por habernos acompañado y será hasta una próxima oportunidad. Que sea así, ojalá, ojalá. Nos estaremos reencontrando con ustedes, amigos, amigas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.